En este caso, el invitado es Diego Caña, el entrenador de Tigre, a quien estamos saludando a través de AM830. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Un gusto poder tenerte en diálogo con nosotros para charlar de los temas importantes de la realidad de este Tigre trascendente, que sigue siendo protagonista del campeonato. Después de la buena campaña en la temporada pasada, ahora siguen de la misma forma, Diego. Sí, bueno, estamos bien de nuevo. La verdad que formamos un lindo plantel, jugadores con muchas ganas, con mucha hambre, y bueno, por suerte nos está yendo bien y estamos haciendo un buen campeonato. Pero pudiste mantener la base del campeonato pasado. Si bien hay jugadores que no tenés, mantuviste una base e incorporaste en puestos claves. Sí, bueno, se fue el Pato, se fue Román, ya se había ido Alexis Ferrero, Lázaro se había ido, volvió, bueno, pero trajimos ahí, tratamos de traer dos jugadores por puesto, donde teníamos, tuvimos que traer marcador de punta izquierdo, volante por derecha, otro marcador de punta por derecha, bueno, completar, cargar delanteros también, así que creemos que hemos traído bien para reforzar el plantel, más lo que teníamos, y bueno, creo que hemos hecho un buen grupo, un buen plantel, y se ve que, bueno, cada jugador que le toca entrar por alguna lesión o por alguna suspensión, le toca rendir bien y eso nos pone contentos. Diego, vos sabés que cuando estás al frente de un plantel, a veces vas marcando prioridades, vas marcando nombres para un puesto y después alternativas. Cuando pedís, ¿sabés que te traen lo que vos querés o tenés que ir agudizando el ingenio como para buscar segunda, tercera o cuarta alternativa para cada puesto? No, el tema hay que ver también acá en el tema económico. No podés pedir cualquier cosa porque lógicamente no tenemos un presupuesto muy alto, entonces hay que ir viendo también ese tema. Así que dentro de un presupuesto más o menos aceptable, uno intenta ver, pedir, también nos acercan muchos videos para ver jugadores y a partir de ahí vamos eligiendo, después vemos si los dirigentes lo pueden hacer también, no es que pedimos y nos traen y a partir de ahí vamos armando todo. Ahí aparece verdaderamente el trabajo fino del entrenador, el ojo del entrenador, apuntar bien, tratar de no equivocarse. Sí, bueno, obviamente mío, de mis ayudantes, tratamos de ir viendo, vemos un montón de cosas, también de verdad nos acercan muchísimo. Y bueno, y a partir de ahí, algunos sin verlo ya por ahí queríamos que vengan, por conocimiento, porque bueno, ya lo conoce todo el mundo. Y así va a tratar de armando un plantel. Por suerte por ahora nos está yendo bien y quiere decir que hemos formado un buen plantel. Diego, cuando Tigre llegó a Primera División fue la sorpresa. ¿Cómo se hace ahora para volver a sorprender a todos? O en todo caso, para que ya se vayan acostumbrando a esta forma de jugar de Tigre. Porque ya Tigre, no podemos hablar de sorpresa ni de revelación, es una realidad. Sí, bueno, más allá de este campeonato, un cambio de esquema de algunos jugadores. Es lo que te dije antes. Acá saben que, primero, que no podemos estar tranquilos porque somos un equipo que lleva recién un año en primera y sabemos que cualquier duda, cualquier bajón, te agarra el problema del descenso, el miedo ese, ya empiezan las dudas, un montón de cosas y te entras en una zona complicada. Entonces, la obligación de seguir sumando puntos. Después, jugadores con mucho hambre, con muchas ganas, que se maten en cada partido y bueno, eso es lo que tratamos de inculcar, que lo reciben bien los jugadores, se ve en la cancha, ¿no? Y los entrenamientos, que entran con todas las ganas. Entonces eso quiere decir que estamos bien y hay que seguir por el mismo camino. Caña, buenas noches ante todo. Esto de tener más o menos un plantel no muy costoso, obviamente, a comparación de otros equipos, pero ser uno de los grandes protagonistas, es también tener entre algodones a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, estoy concretamente hablando de Juan Carlos Blengio. ¿Cómo está él anímicamente y cómo lo va a suplir usted? Bueno, Jimmy obviamente le dolió el tema este de que lo tenga que operar y ya venía él mal desde el principio del campeonato con la rodilla. Era como que inevitable que en algún momento iba a pasar esto. Paso ahora a tratar de darle ánimo para que no se caiga, no es una operación complicada, así que esperemos que se reponga pronto. Y nada, después Paparato, cuando le tocó entrar, Fontanelo, perdón, y le tocó entrar en el lugar de Paparato, lo hizo muy bien y es el que lo va a suplantar a Jimmy en estos momentos. Diego, Gustavo D'Alessio te saluda. Pasaste por Boca, Independiente, Europa. Mi pregunta puntual es, ¿Tigre tiene a nivel institución techo? Porque nivel público va creciendo, cruzar la General Paz y se ven más camisetas de Tigre. ¿Se está trabajando en inferiores? ¿Te estás preocupando por eso para que Tigre no quede nada más que en una gran racha como la que está teniendo con vos? Sí, desde que ascendimos se ha cambiado el tema de las inferiores, donde estaba tercerizado, por decir así, y está bastante mal. Vino Radaeli con su grupo de trabajo, mejoró muchísimo las cosas. Tan es así que ahora, antes estábamos últimos cómodos en la tabla general y ahora mitad de tabla por ahí, vamos a jugar los partidos y no pasamos vergüenza, cosa que por ahí antes pasaba. Así todo, no se pudo hacer las cosas bien porque se arrancó un poquito tarde, entonces como que ya estaba prácticamente todo definido, pero se pudieron rescatar algunos jugadores interesantes y bueno, por suerte ahora se están haciendo las cosas bien en reserva y eso para un club como Tigre es muy importante, en las inferiores, perdón. Así que esperemos que siga así. Obviamente en este cambio de año, digamos, en las inferiores ya se van a hacer las cosas más con más tiempo, más tranquilos, se puede llegar a ver mucho más jugadores que la vez pasada, así que confiamos en que todo pueda seguir mejorando y bueno, eso es una de las cosas principales de que se quería hacer bien. Yo por ahí en algún momento me puedo llevar de tiro, pero es importante que un club como este, por la zona en que está, donde abarca un montón de gente, pueda tener buenas inferiores para que los chicos les guste ir a jugar a Tigre. Diego, ¿te sorprendió Tigre a nivel institución, a nivel gente? Si bien vos sos un hombre de fútbol, pero cuando entras a la cancha y ves que ese estadio generalmente está en un 90-95% y cubierto siempre de local, ¿no? Parece un Boca, un Independiente, un Racing, pero más chiquito. Sí, no, la gente no me sorprendió porque lo he visto muchas veces antes de estar acá. Por televisión lo he visto muchas veces y se veía la convocatoria que tenía por ahí sin poder ascender, sin hacer grandes campañas. Bueno, ya después con Caruso, los Acevens, después con nosotros, ascender a primera obviamente para la gente de Tigre fue importantísimo. Y bueno, y todavía más, la gente va con más ganas, va más a la cancha, así que la verdad que disfrutamos mucho cada vez que jugamos de local, mismo cuando vamos visitante también va mucha gente, por este tema de las localidades que nos dan, no nos dan muchas, sino yo creo que iría todavía mucha más gente también, así que bueno, disfrutando esto, esperemos que la gente siga disfrutando, esperemos seguir dándole alegrías, y nada, después en lo institucional está muy bien, desde que agarró Sergio, más el club también fue para arriba, y bueno, no es casualidad obviamente que el club esté en esta situación, se ha conformado un buen grupo entre dirigentes, bueno, con el cuerpo técnico anterior, los jugadores mismos desde que llegamos nosotros, y la gente mismo se ha hecho un buen conjunto que hizo que el club creciera hasta esta parte que estamos, que es muy buena. Diego, hace un par de semanas hablábamos con Martín Morel y él nos comentaba un caso extrañísimo. Él es un futbolista de 28 años y hasta hace 2 años estaba jugando en Sportivo Las Parejas, en la parte del interior de la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario. Sí. Y como el caso de él, hay muchos casos, o algunos casos, especialmente en Tigre, jugadores que vienen del ascenso, que tuvieron un paso de adaptación en la B Nacional y que hoy juegan en primera con la prestancia de un tipo de mucha experiencia en la categoría. ¿Esto destierra un poco ese preconcepto que existía que el jugador del ascenso no podía jugar en primera, que no se podía adaptar? Sí, obviamente que ahora que uno por ahí se anima, no solamente en el caso de Tigre, sino en otros equipos también, se ha demostrado que hay muchos jugadores de las divisiones de abajo que están jugando en primera división y lo están haciendo muy bien, que bueno, demuestra que sí, que pueden los jugadores tranquilamente jugar. Mi idea, mi pensamiento era que un jugador que juega bien en la B Nacional, en la primera vez, ¿por qué no puede jugar bien en la primera división? Aún más, tendría que jugar mejor porque llegan a equipos que también juegan bien, con jugadores que juegan muy bien y se tienen que adaptar tranquilamente, así que bueno, nosotros en el ascenso, en la mayoría del equipo que teníamos, era el que había jugado en Nacional B y bueno, salimos subcampeones con ese equipo y jugando muy bien al fútbol. Así que eso para nosotros fue importantísimo y para los chicos también, para poder mostrarse. Y muchos se han ido afuera, han ido a mejores equipos y empezaron una linda carrera futbolística. Diego, hace poco sorprendiste, o no sé si sorprendiste, pero sí que diste una respuesta diferente cuando te animaste a hablar de posibilidad de campeonato o de sueño de campeonato, que es una realidad que de la que muy pocos quieren hablar. A veces es preferible decir que van paso a paso, que la idea es pensar en afianzarse, en clasificar una copa, y vos reconociste que la ilusión del campeonato, todo aquel que compite la tiene. Sí, el tema es que nosotros, la verdad es que vamos a ir partido a partido, paso a paso y tratando de sumar puntos. Lo que pasa es que me preguntaron, y es verdad, yo trabajo para ganar, no trabajo para ver qué pasa, para ver... Sí, para ver, no, yo quiero ganar y quiero estar arriba, eso es obvio. Y me encantaría salir campeón con Tigre. Sé que también es muy difícil, eso es una realidad. Pero bueno, hemos demostrado el primer campeonato que se puede, salimos subcampeones y vamos a luchar. Lo que queremos en sí es ser un equipo respetado y duro para los demás. Trataremos de que pase eso en cada partido. Y después, bueno, si llegamos al final peleando ahí el campeonato, obviamente muchísimo mejor y una alegría para todos. Pero sabemos que es difícil. Además, Diego, coincidiendo con lo que usted está opinando, después del partido con Boca, a mí me dejó la sensación de que Tigre puede llegar, ¿no? Si quizás le faltara algo, quizás, ¿no? A los que todavía pueden ser un poco escépticos de las posibilidades de su equipo, quizás después de la personalidad mostrada en cancha de Boca, se han desterrado un poco todas esas dudas. A mí me encantó el primer tiempo, creo que fue de lo mejor que he visto a Tigre y a muchos equipos que se le han plantado a Boca de la manera en que se le plantó Tigre, ¿no? Sí, ese partido para nosotros fue muy importante para demostrarnos que podemos. Sin duda ir a hacer ese partido en la cancha de Boca no lo hace cualquiera y no es fácil. Y nosotros lo pudimos hacer, le ganamos en su cancha jugando, enfrentándolo igual a igual, faltándolo al respeto. Y eso es para que los jugadores se den cuenta de que se puede. Sí, hemos jugado con San Lorenzo, le ganamos en su cancha. No perdimos de visitante con partidos muy complicados, también fue Racing y Vélez. Así que sí, hay ilusión, la tenemos que tener y tenemos que hacernos fuertes. Después hablar de campeonato es algo muy grande, pero ilusión no la podemos perder, la ilusión. No hay que perder de vista que esta, corregime si estoy equivocado, es tu primera experiencia como entrenador, ¿no? ¿Cómo? Es tu primera experiencia esta, corregime si estoy equivocado, como entrenador al frente de un equipo. Sí, agarré en Tigre en el Nacional B, ascendimos y bueno, ahora hasta este presente. Estás también junto con Marcelo Fontana, aquel que fuera defensor de Estudiantes de La Plata, y con el hijo del profe Santella, es decir, también un cuerpo técnico joven, con una forma tal vez de hablarle a los integrantes del plantel que hace que la llegada sea más simple. ¿Puede ser eso, que a veces la juventud en un cuerpo técnico ayude a eso? Sí, la cercanía de edades, por ahí yo no hace mucho que dejé de jugar, es como que puede llegar a ser una relación distinta a un buen entrenador de bastante más edad, que puede llegar a ser más distante la relación. No quiere decir que eso nos haga ganar ni nada, pero por lo menos tenemos un buen grupo, es lo que parece, lo que dicen todos, y nosotros lo sentimos así. Nosotros arrancamos con Juan y con el profe, con Pablito, en el Nacional B, y después se sumaron en primera el ruso Andersen, que también atajó en Estudiantes. Claro. Y Agustín Malerva, también ayudante de Pablo, profe. Así que lo conformamos nosotros cinco, y estoy feliz con el cuerpo técnico que hemos formado, y creo que también esa es una de las bases por este buen presente. Bueno, la última pregunta vinculada a la actualidad, se viene un partido bien complicado, el próximo fin de semana contra Newell's en Rosario. Sí, como todo lo que hemos tenido, nosotros, yo te decía antes, jugamos con San Lorenzo, Vélez, Racing, Boca, todos los partidos visitantes difíciles y no hemos perdido. Obviamente que este partido va a ser muy difícil. Newell's está bien, viene de una goleada en una cancha difícil, pero bueno, nosotros también estamos bien y confiamos en nuestras posibilidades, así que esperemos sacar un buen resultado. Y ojalá que salga un buen partido, que sea la transmisión de AM830 el sábado por la noche. Diego, un abrazo muy grande, gracias por el tiempo que nos dispensaste, por esta charla que mantuviste con nosotros. Un abrazo grande y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias y les mando un abrazo a todos ustedes. La palabra de Diego Caña, el entrenador de Tigre, equipo que está desarrollando una gran campaña. Desde que llegó a Primera División, Tigre está decidido a ser protagonista, y vaya si lo está logrando.